El niño en la cama dormía soñando que un perro grande le está molestando. Dentro del armario le está vigilando. El niño, muy inquieto, despierta gritando. Su hermano gemelo dormidito está. Al lado, en su cama, la vuelta se da. Sus padres dormidos le oyen gritar y corriendo a prisa a su cama van. ¿Qué te pasa, Andy? ¿Qué te quita el sueño? Un guau guau muy grande me da mucho miedo. Abren los armarios, miran en el suelo, debajo de la cama. ¿Ves? No hay nada, cielo. El niño los mira con gran desconsuelo. El perro está ahí, le mira. ¡Qué miedo! Sus padres le abrazan con mucha ternura. Saben que el niño sufre una tortura. Al pasar un rato, se queda dormido. Sus padres suspiran. El perro se ha ido. Su hermano gemelo mira sorprendido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué me habré perdido? Todos lo hemos sentido, esa sensación en el estómago que nos paraliza, ese pensar no puedo y se queda en tu mente, eso que te impide lograr aquello que una vez te propusiste. Por eso llega el momento en el que te propones hacer algo, algo para evitar quedarte paralizado, algo para dar fuerza a todo aquello que realmente deseas. Por eso te pregunto hoy en Cita con la Noche, ¿el miedo te paraliza? Si es así, vamos a ver cómo conseguir darle la vuelta a esta situación y que puedas lograr aquello que internamente deseas, sin que el miedo haga acto de presencia. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche. Hoy nos vamos a preguntar si realmente el miedo nos paraliza y nos impide continuar con nuestra vida, con nuestras metas. Hay algo, amigos, que está claro y es que si esta situación llega es porque nosotros se lo hemos permitido. Porque poco a poco se ha ido adueñando de nosotros, de nuestra vida, de nuestras ilusiones, y por eso tenemos que plantarle cara, recuperar lo que nos pertenece, recuperar nuestra vida y nuestra libertad de decidir. Y este es el propósito de hoy, amigos, darnos cuenta de hasta qué punto nos puede paralizar el miedo y, sobre todo, ver la forma en que podemos evitarlo. Comenzamos ya, Cita con la Noche. El miedo, queridos amigos, no existe. Es solo un producto de nuestra imaginación. Es como el perro del poema, un fantasma, un monstruo que crece en nuestra mente de forma irracional y que puede llegar a paralizarnos y a impedir que seamos libres y que vivamos con ilusión nuestros sueños. Y junto al miedo, precisamente, surgen pensamientos negativos que no existen, que nos dicen que no hagamos determinadas cosas o que no vayamos a ciertos lugares. Se podría decir que son como una especie de amigos o de voces interiores que nos dan malos consejos. Bueno, ¿y qué haces cuando escuchas esas voces? ¿Haces caso? ¿O, por el contrario, intentas sobreponer todo eso? Estamos condicionados, amigos, por esos pensamientos negativos, y para salir de ellos tenemos que empezar a cuestionarlos y a no creerlos simplemente porque nos aparezcan. A veces podemos sentir un miedo real ante algo que está ocurriendo, como un incendio, un animal que nos ataca, pero la verdad es que la mayoría de las veces el miedo es irreal. Es mi propia imaginación la que lo crea y lo afianza en base a pensamientos negativos y recurrentes. Y el miedo así va creciendo y atrayendo cada vez más miedo. Cita con la noche. Pues podemos, amigos, y debemos vencer ese miedo irreal, primero reconociéndolo y sabiendo que eso no nos va a ayudar a mejorar nuestra vida. No le demos valor, o por lo menos el mismo que le hemos estado dando hasta ahora. Motivémonos para enfrentarlo, para librarnos de esas cadenas y volver a tomar el control de nuestra propia vida. Si el miedo es una fuerza negativa y te está haciendo presión y te frena, entonces ponle voluntad y esfuerzo para que justamente ocurra lo contrario. Solamente en ti está la solución de revertir esta situación, porque no permitiendo que nos mine nuestra autoestima o nuestra voluntad de cambiar, entonces podemos ignorarlo y aprendamos a vivir dejándolos a un margen. Pregúntate en todo momento qué te gustaría hacer y, sobre todo, qué es lo que no estás haciendo. ¿Cómo te gustaría vivir y cómo no estás viviendo? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y qué es lo que no haces para poder conseguirlo? Es posible que tus miedos se basen en tus creencias, pero tus creencias son parte del pasado. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? Pero cuidado, amigos, no dejemos toda la responsabilidad a la voluntad de cambiar. Hay que trabajar muy duro, no basta con tener voluntad, porque esos miedos irreales pueden volver y de hecho vuelven. Solamente luchando activamente contra esos miedos y pensamientos negativos, podemos tener justo lo contrario, una fuerza positiva para ir mucho más allá. Y para saber un poco qué es lo que tenemos delante, yo me pregunto, ¿son muchos los miedos que tenemos? La lista de los miedos es interminable. Cada uno tiene los suyos. Pero en esta sociedad en la que nos movemos, solemos tener miedo al fracaso, a la pérdida de bienes materiales, a la pérdida del trabajo, de la pareja, miedo al que dirán, a perder el estatus social, a que los demás no me acepten, a la soledad. Y lo peor de todo es que todo eso nos separa de los objetivos que buscamos en nuestra vida. Todos sentimos miedo y todos tenemos temores, pero no siempre es algo negativo. Es una especie de mecanismo de supervivencia bastante útil, porque nos ayuda a superar las dificultades reales. Y cuando son temores infundados o irracionales, entonces nos frenan. Tenemos muchas creencias, amigos, y muchas de ellas nos limitan. Conozcamos mejor entonces cuáles son nuestros miedos para evitar esos límites. Dialoguemos con ellos. Aprendamos un poco más de nuestras debilidades y de nuestros límites para caminar hacia adelante. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Lo único que el miedo intenta es paralizarnos, decirnos, quédate ahí, no te muevas y estarás a salvo. Pero no es el miedo quien te está hablando, es tu propio yo y tu propia comodidad. Y si no haces algo, te vas a quedar ahí. Y recuerda que el conformismo es de la familia del miedo, nos refuerza. Y a veces pensamos, quizá no lograré este propósito, pero por lo menos me voy a quedar como estoy. Esto es un error. Quien no tiene nada que perder es quien más arriesga, que es justamente quien no tiene miedo. Imagínate que estás corriendo por un bosque perseguido por un enemigo y tu vida está en peligro. Llegas al final del camino y tienes un salto de 2 metros y al otro lado una zona segura. Pero sabes que si no lo alcanzas, te espera una caída de varios metros. Bueno, pues allá no tienes miedo a saltar porque no tienes otra opción. Eso es lo que te salva. Pero salvemos, amigos, nuestro miedo, venzámoslo, no desde la parte negativa, sino desde lo positivo. Porque las personas y las cosas cambian, y entonces tu seguridad fallará. No dependas de personas, de bienes, de trabajos, de roles, porque creerás que eso es lo que te da fuerza y seguridad, y empezarás a sentir miedo a perderlo, a que te lo puedan quitar. Empezarás a sentirte amenazado y a sufrir. La seguridad tienes que buscarla en tu interior. Que no te atrapen las circunstancias externas creándote falsas expectativas. Que no te afecte lo que los demás opinen. Desarrolla tu fortaleza y tu armonía interior. Deshazte de tus miedos. No temas perder tu trabajo. A veces cambiar de trabajo es una gran oportunidad. No temas cambiar de pareja. Ama con todas tus fuerzas. Pero si no funciona, no fuerces. El mundo está lleno de personas maravillosas que pueden amarte y a quienes amar. Tú eres mucho más que todo eso. Y sabes que siempre puedes estar bien donde sea que estés y con quien quiera que estés. Para superar tus miedos tienes que hacer algunos cambios en tu vida. Sobre todo cambia tu forma de pensar, es lo más importante, y por supuesto tu forma de actuar. Cambia algunas de tus creencias. Por ejemplo, cuando decides iniciar un nuevo reto en tu vida, tienes que hacer cosas. Cosas que a lo mejor nunca hasta ahora habías hecho y claro, en ese momento surgen los miedos. Por ejemplo, tienes que conocer gente nueva, tienes que moverte de sitio. Tenemos el miedo de que no salga como esperamos, pero ¿qué es lo que podemos perder? Como mucho, pues quedarnos como estamos, ¿no? Pero tu objetivo principal es vencer ese miedo, es decir, hacer algo. Es importante, por ejemplo, cambiar la forma en cómo te expresas. Porque la forma en que hablas es lo que los demás detectan de cuál es tu visión o tu postura ante la vida. Y lo que dices es lo que piensas, y lo que piensas es lo que sientes. Y en ese sentido es mejor decir voy a hacer esto que tengo que, porque el voy a implica que tienes voluntad, que tienes ganas, que tienes la iniciativa. Por eso cuando te enfrentas a una situación así, no tienes que reprimir el miedo, es bueno sentirlo, pero no dejes que te lleve y no actúes con miedo, sobre todo ese miedo que te ciega. Enfréntate a ellos, porque son una oportunidad y cuando lo superes, saldrás muy reforzado. Y desde luego no lo evites, no dejes de hacer algo porque te dé miedo, simplemente enfréntate a ello para superarlo y reconoce cuáles son. Y tienes que saber que el miedo por sí no existe, es una creencia que tenemos dentro y muchas veces nuestro propio yo es quien la forma. Por eso fomenta pensamientos positivos. Desbloquea tu mente, quítale la inseguridad, que no te domine. Trabájala un poquito más para que te oriente hacia lo más optimista. Y ya verás cómo poco a poco el miedo va a ir desapareciendo. Tus miedos son solo fantasmas de tu mente. No existe la adversidad. En cualquier situación puedes ser feliz si cultivas tu ser interior y te quieres y te respetas. Ama, estás lleno de amor y de fuerza. Y si lo haces así, disfrutarás y vibrarás con todo lo que hay fuera de ti. No temas. La vida es generosa y siempre te dará nuevas oportunidades. Recuerda, y fue cuando estaba cayendo que abrí mis alas y aprendí a volar. Dice un poema de Aurelio González Obies. El miedo no existe, no tengo miedo. Es un color oscuro que se escapó de un cuento. Y si piensa asustarme, lo lleva claro. Si se pone muy negro, yo le echo blanco. El miedo no existe, no tengo miedo. Para todas las cosas hay un remedio. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche, con la voz de una de nuestras oyentes. Muchísimas gracias por esas reflexiones y por esos textos. Y también con la sugerencia que surgió en nuestro grupo de Telegram de Cita con la Noche, en donde Dani Lop nos decía que le gustaría que hiciéramos un día un podcast sobre la improductividad del miedo subjetivo que no ayuda a nada ni a nadie, ese que te paraliza y te impide la acción. Porque dice que lo ve tanto a su alrededor que cree que es el gran problema de la mayoría de la gente. Bueno, pues ojalá que esto ayude un poquito a animarnos a vencer esos miedos que tenemos, a superarlos, pero siempre de una manera positiva y desde luego, mucho mejor hacerlo en compañía. Pedir ayuda, amigos, no es un signo de debilidad, todo lo contrario, implica que uno es fuerte y es valiente. Porque cuando nos quedamos bloqueados necesitamos a alguien desde fuera que nos dé oxígeno, que nos dé otra forma de ver las cosas. El miedo, amigos, puede ser un aliado si nos ayuda a mejorar. Muy buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, como siempre, en Cita con la Noche. Gracias por tus aportaciones al programa. Aportaciones en forma de mecenazgo, en forma de comentarios o en forma de tu voz. Te esperamos, como siempre, aquí, en Cita con la Noche.